Ineni Radio, la radio que se forma. Controversias, omisión selectiva, sesgo informativo, anestesia moral, lo que la prensa secular oculta, aquí te lo mostramos. Exigen que Amnistía Internacional deje de promover aborto en América Latina. La plataforma mexicana Pasos por la Vida hace ha lanzado una campaña de recolección de firmas exigiendo que la organización internacional Amnistía Internacional abandone la promoción del aborto en América Latina, violentando las soberanías de distintos países. En la campaña realizada a través de Citizen Go, la plataforma Provida mexicana exhortó a demandar que se enfoque en la protección de los derechos que se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dejen de engañar a la sociedad promoviendo falsos e inexistentes derechos, como lo llaman ellos, como el del aborto. Amnistía Internacional fue fundada a inicios de la década de 1960 por el británico Peter Benenson, converso al catolicismo con el propósito de defender los derechos humanos, especialmente de las personas encarceladas injustamente. Desde 2007, Amnistía Internacional en su agenda incluyó la promoción del aborto, ganándose el rechazo de la Iglesia Católica. Pero vemos que en un principio Peter Benenson tenía un propósito muy bueno. En esa ocasión, el hoy fallecido obispo de Reino Unido, Monseñor Michael Charles Evans, renunció a su membresía a Amnistía Internacional y aseguró que la Iglesia no puede compartir la violencia cometida por el aborto contra la más vulnerable e indefensa forma de vida humana en el vientre de una mujer. Pasos por la Vida recordó en su campaña de recolección de firmas que en México y muchos otros países el aborto es un delito, ya que es la muerte de una persona en el vientre de su madre. No queremos que las mujeres terminen en la cárcel por el delito del aborto, precisó la organización Provida, sino que el Estado proteja de manera íntegra a las personas, particularmente a las mujeres embarazadas. En la carta dirigida, Erika Guevara Rosas, directora del programa de Amnistía Internacional para América Latina, los firmantes de la petición solicitan que dejen de realizar activismo a favor del aborto, especialmente en sociedades en donde es un delito. Los invitamos a que juntos logremos que los estados brinden protección a la mujer, en especial a la mujer embarazada y en general a todas las personas que gocen de una vida plena sin atentar contra las leyes de sus países, alientan. Algunos comentarios sobre este artículo en ASI Prensa, les damos voz en este espacio. Desplazados acá, dice, por cierto, en México la organización fondomaria.org, escuche bien esta frase, fondomaria.org, es parte de Abortion Support Network, uno de los tentáculos de Amnistía Internacional. Es decir, que esta organización, fondomaria.org en México, son promotoras del aborto, aunque lleven el nombre de María, aluciendo pues a la Virgen María, quiero creer, pues están a favor del aborto. No hay que apoyar esta organización. También comenta lo siguiente: imposible que se cambie la posición de Amnistía Internacional, es parte básica de las directivas de George Soros, quien pertenece al grupo que mueve los hilos de Amnistía Internacional en México. Amnistía Internacional es uno de los artífices del lucro político en el caso de Ayotzinapa. En nuestra cuenta de Twitter está como tweet fijado los porqués de esta afirmación. Alberto Rodríguez Barrera dice también: UNICEF es bastante fetófobo. Esta es una realidad. Muchos creen que UNICEF está a favor de la infancia de los niños, pero la realidad es que la UNICEF también promueve el aborto. Así que si usted es un empresario que está apoyando la UNICEF o un una persona, un ciudadano que cree estar apoyando a la UNICEF, a veces comprando boletos en las que hacen rifa para apoyar a estos niños, pues desista de eso, porque UNICEF también es completamente abortivo. Están promoviendo el aborto en muchos países latinoamericanos y también africanos y partes del mundo. William Guajardo y Bacache dice: amnistía y muchas ONGs se han alejado de proteger al ser humano. Debemos recuperarlos y que líderes católicos de buena voluntad saquen a estos que distorsionan la vida y la familia con valores de muerte y crearse raza superior. ¡Viva la vida! Renzo Patricio Monrique Carraro dice: Dios bendiga a quien firme para promover la vida y hacer que otros la elijan en vez del aborto. Sandra Len dice: Bono hizo crecer a Amnistía Internacional. Bono, mira tus manos. Porque soy católico, dice, hay muchos organismos que bajo nombres muy bonitos se esconden su doble moral. Amnistía Internacional, Planet Parenthood, Greenpeace, Católicos por el Derecho a Decidir, UNICEF, todas ellas esconden un lobby gay. Son pro-abortivos, es decir, están a favor de matar a los bebés dentro del vientre materno y son también pro-eutanasia, es decir, matar a los enfermos indefensos. Recuerden, dice, por sus frutos los conoceréis. Fernando Garay dice: exigen que Amnistía Internacional deje de promover aborto en América Latina. Tartizo Villarruel Hernández dice: pero ya, no más abortos en nuestra patria, en América Latina y en el mundo. Estos son algunos de los comentarios de este artículo que se encuentra en asiprensa.com. No se dejen engañar, pues, por todas aquellas ONGs que supuestamente creen defender los derechos de los seres humanos, pero están coludidos y están a favor de matar a los bebés dentro del vientre materno. Amnistía Internacional son uno de ellos, Planet Parenthood y sus filiales como FondoMaria.org en México y entre otros, Greenpeace y los que también se hacen llamar católicos o católicas por el derecho a decidir, que de católicos no tienen nada. Estos están a favor de la muerte de bebés dentro del vientre materno, al igual que la UNICEF. Todos ellos, como dice Porque Soy Católico, esconden un lobby gay. Son pro muerte, son pro eutanasia. Y recordemos que por sus frutos los conoceréis. Si estos sus frutos son malos, entonces estos vienen del demonio. Ingeni Radio, la radio que se forma. Con toda la actualidad católica.